Shalom, hoy estamos en la segunda aliyá de la parasha Bereshit. Está en Génesis capítulo 1, versos 14 al 23. Leo el verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Elohim estableció señales en el cielo para medir sus tiempos. La palabra estaciones en el hebreo es moadim, es decir, fechas o citas, más específicamente festividades. Elohim creó tres señales celestes para calcular sus tiempos: el sol, la luna y las estrellas. El sol para medir los días, la luna para calcular las temporadas festivas y las estrellas para medir los años. Cada vez que el sol se oculta en el occidente, termina un día e inicia uno nuevo. En cada luna nueva se celebra un nuevo mes, un Rosh Chodesh, y las fiestas se celebran en luna llena. Y cada vez que las estrellas completan un ciclo en el cielo, se celebra un nuevo año. Existen calendarios solares que calculan todas sus fechas basados solo en el ciclo solar, como el calendario gregoriano que todos en la cultura occidental usamos. También hay calendarios lunares que solo se basan en los ciclos de la luna, como el calendario árabe. Pero solo el calendario bíblico toma en cuenta los ciclos tanto del sol como de la luna y las estrellas. Estos ciclos no están perfectamente sincronizados entre sí. Es por eso que los 7 días de la semana no se sincronizan con los ciclos mensuales y los meses no se sincronizan con los ciclos anuales. El calendario bíblico es un calendario dinámico que no se enfoca en un solo astro, para evitar que seamos movidos a rendirle culto a la creación antes que al Creador. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Shalom.